Mordiscos en Lila, tu espacio feminista inclusivo. Muy buenas a todo el mundo, arrancamos el verano con esta entrega de Mordiscos en Lila, gracias al equipo de Siéntelo con Oído y también gracias a Bosnero Producciones. La verdad es que es una gozada poder compartir este espacio. Es tiempo para muchas de vosotras de vacaciones y seguro que muchas os habéis planteado viajar solas. Pero también estoy segura de que vuestro entorno os ha cuestionado por todos lados si finalmente habéis tomado esa decisión en algún momento. Vamos a hablar de esto. El 28 de junio se celebró, como siempre, el Día del Orgullo LGBTIQ+, y queremos conmemorarlo acercando un testimonio vital repleto de reflexiones. Irate es activista transfeminista y está presentando su ensayo Las degeneradas trans acaban con la familia. María nos cuenta en esta entrega un poquito de su historia y de la publicación. Escucharemos también historias machistas y machirulas que algunas compas nos han dejado en el contestador de Mordiscos en Lila. Y para cerrar y despedirnos, os traemos a una cantautora feminista que desde México y con su guitarra canta contra el amor romántico y los femicidios. ¡Arrancamos! Estás segura, pero te vas en tren, ¿no? Más acompañada. Ten mucho cuidado. ¿Y por la noche? ¿Y no te da miedo viajar sola? Seguro que muchas os habéis tenido que justificar un montón de veces a la hora de tomar esta decisión. Viajar solas. La historia de Marina Menegacho y María José Coni conmocionó al mundo en el año 2016. Estas dos turistas argentinas que pasaban sus vacaciones en la montañita, Ecuador, fueron secuestradas, violadas y asesinadas. No faltaron, sin embargo, dedos acusadores que las señalaron como culpables por cometer el crimen de ser libres. Nunca faltará quien nos accione para someternos a obedecer al patriarcado y nunca faltará el deseo de utilizar el miedo como herramienta de control y de castigo. Como dice Silvia Federici, las mujeres que cruzan las fronteras son atacadas. No estamos ciegas, por supuesto que vemos los peligros. Pero los peligros no están solo tras las fronteras de nuestras ciudades o nuestros pueblos, sino que también están en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestro entorno. En los últimos años se ha generado todo un tejido social de mujeres que viajan solas. Incluso se han desarrollado aplicaciones que nos permiten mantenernos conectadas con otras viajeras en cualquier parte del mundo. TripWoman es una aplicación para el móvil desarrollada por Tania Picado en el año 2018. El gran objetivo de TripWoman es, según dijo la creadora, alentar y proteger a toda mujer que emprenda la aventura de viajar en solitario, todo un desafío cuando, por ejemplo, no se habla el idioma. También pretende ser un sistema de emergencia integrado por las propias viajeras, de forma que pueda recurrirse a esta red de sororidad ante situaciones desagradables. He estado trasteando un poquito la app y la verdad es que es muy completa, sí. Dispone de foro para hacer quedadas durante los viajes, botón de SOS, guía de alojamientos seguros y además una amplia oferta de actividades que se proponen en los diferentes destinos. Así que bueno, os animo a que la probéis, la descarguéis y la trasteéis, es descarga gratuita. También os recomiendo el blog Quiero Viajar Sola, fundado también en 2018 por Estela Gómez, quien en 2016 probó por primera vez la experiencia de viajar por su cuenta. Con la mochila a su espalda, recorrió Sudamérica durante 6 meses. A raíz de ese viaje, ha querido animar a otras mujeres a viajar solas. Afirma, y estamos totalmente de acuerdo, que es un gran aprendizaje y nos proporciona más seguridad en nosotras mismas. En este blog podemos encontrar desde pequeñas guías de conversación y recomendaciones gastronómicas hasta grupos y foros en redes sociales como Facebook. La autora propone también varias guías por países en las que puedes encontrar portales para comprar billetes y vuelos, comparar precios, galerías de fotos y mucho más. Por mi parte, viajar sola es una experiencia de total libertad. Yo personalmente he disfrutado muchísimo todos mis viajes, los he aprovechado al máximo, Hago todas las fotos que me apetece sin que me pongan cara de terminas ya. No tengo que debatir la hora de comer o el menú, puedo contemplar atardeceres que tanto me gustan durante todo el tiempo en silencio y ataviarme con mis auriculares durante mis paseos y caminatas sin que nadie interrumpa mis canciones favoritas. Además, también he llegado a conocer a personas muy interesantes. Claro que más de una vez he sufrido la machirulada de turno. Están en todas partes, eso sí. Pero la balanza siempre se inclina hacia todo lo positivo que me ha aportado esta experiencia. Así que bueno, os animo. El deseo de muchas de nosotras es viajar y el hecho de viajar solas no debe ser un acto de mera valentía, sino una forma más de disfrutar. ¡Bon voyage! Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que creciendo. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Tenemos aquí una vez más a María Bielsa Cabero, ya la conocéis, que en su espacio da hoy voz a Ira Terán, activista transfeminista, que con una interesantísima presentación de Las degeneradas trans acaban con la familia, viene a sacudir las conciencias de señoras, señores y señoros. Bienvenida, María, ¿qué tal? Hola, Paz, buenas. Estamos de viaje también, exterior e interior. Ira es compañera de luchas LGTBIQ+, y ha hecho un magnífico trabajo editado por Caótica Libros. La acompañamos en una de sus presentaciones y allí se encuentra con una de sus profesoras del instituto. La jerarquía se rompe. Rosa e Ira son compañeras de lucha, en una lucha donde aquí y hoy ellas mismas son parte activa. Enciende la mecha de esta lucha Carolina Meloni, filósofa, profesora de la Universidad Pública y escritora. Su punto de encuentro en esta guerrilla es la presentación de Las degeneradas trans acaban con la familia. Gracias a este libro confluyen muchas vidas y reflexiones de otras degeneradas que configuran la nuestra. ¿De dónde venimos? El pistoletazo de salida del transfeminismo en el Estado español puede considerarse el manifiesto de Guerrilla Trabolaca, en 2006, que dice: queremos apoderarnos del género, redefinir nuestros cuerpos y crear redes libres y abiertas donde poder desarrollarnos, donde cualquiera pueda construir sus mecanismos de seguridad contra las presiones de género. No somos víctimas, nuestras heridas de guerra nos sirven como escudo. Creemos en el activismo, en la constancia, en la visibilidad, en la libertad, en la resistencia. En la guerrilla Trabolaca no hemos escogido ser guerrilleros. Todos tenemos nuestra propia guerra, pero no todos saltamos al campo de batalla. Ahora, párate a pensar en todo lo que tú eres y en lo que puedes ser. Pero ¿qué pasa cuando la familia no lo permite? ¿Cuando la mente no florece? ¿Cuando el cuerpo no se abre? ¿Cuando la familia significa propiedad y obligación normativa? Bueno, jugar, bromear, performar la maternidad desde la política y el humor. También desde ese gesto revolucionario de elegir un parentesco, porque es verdad que la familia no la elegimos y el parentesco tampoco, ¿no? Pues yo creo que nada menos elegible que un hijo o una madre. Nada más disciplinario, ¿no?, e impuesto que una familia, ese ominoso espacio de violencia y de silenciamiento de toda disidencia. ¿Qué es una familia? Si hablamos de fuerza productiva, pues lo que se necesita para ser trabajadores. Pero si elegimos comunizar los cuidados, si compartimos espacios comunales, si elegimos nuestras genealogías fuera de nuestras líneas de sangre, generamos el cambio mismo de qué es la familia. Porque puedes elegir tener muchas abuelas o muchas sobrinas en las sobrinas de las demás. Ese tiempo reservado para la familia es tiempo de todas y hacia todas. Si admites otros futuros posibles, si crees en la comunidad, no hay excusa para mantener estas familias normativas. Hay una cosa parecida a familia que se llama red, como esa que usan para pescar, pues se teje entre todas estas manos. Sobre esta red las equilibristas pueden caer sin miedo, no importa desde cuántos metros de altura. Y tú, y todos nosotros, fantasmas en equilibrio, a punto de caer al vacío, siempre vamos a estar a salvo cuando caigamos. Porque caemos, ya te digo, muchas veces a lo largo de la vida, pero somos red, niñe, tu red. Las degeneradas trans acabarán con la familia fue una frase que en un momento muy concreto sonó apocalíptica. Ira la recoge y la transforma. El cambio ya se ha producido, lo asuman o no. Lógicamente acabamos con la familia, con un sistema cis-heterosexista de tuercas y tornillos donde hacen falta lugares para todas las demás. O que todas perdamos esos tornillos. ¿Cómo convertimos este daño en una potencia colectiva de transformación radical del mundo? ¿Y cómo construimos una utopía nuestra, ¿no? Porque al final también muchos de los problemas o muchas de las contrariedades que se encuentran proyectos como el marxismo queer o trans tienen que ver con que muchas veces el proyecto de la utopía ha estado bastante velado por la normatividad y era hora de construir utopías comunistas, revolucionarias desde las parias, desde los márgenes, proyectando futuros que no se olviden de cosas tan aparentemente banales para algunos como la familia, la categoría mujer, la maternidad, lo que viene a ser la reproducción de la sociedad existente. Y jo, en ese sentido como me alegro mucho de que se vea ese giro utópico porque para mí era importantísimo. No hay nada más queer que aspirar a la totalidad. Y hay tantas realidades presentes y futuras como personas. Exijamos el derecho de quienes somos diferentes a vivir como vivimos. No aceptemos que esto nos condene a la marginalidad. Es una cuestión evidente y urgente que se da en todos los colectivos y que como revolucionarias debemos asumir. Practicar la autocrítica y no limitarse es una solución colectiva. La solidaridad es y será la respuesta. Porque no podemos volver a formas anteriores. Vamos a viajar hacia el futuro y nuestra vida es ya ese futuro. Somos nuestra propia arma y escudo en esta revolución, que unos llaman capricho, aburguesado, pero que es la realidad de compañeras en las trincheras de la calle. Gracias, Ira. Muchas gracias por recordarnos la necesidad de poner una vida más feliz en el centro. Súper interesante, María. Creo que este libro va a estar pronto en mi estantería. Muchas gracias, compañera, como siempre, por estar en Mordiscos en Lila una entrega más y que viva la lucha LGBTIQ+. Muchas gracias a ti, Paz, y que vaya bien lindo. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Hola, pues yo quería comentar que ayer mismo en una comunión estábamos sentados 7 personas en la mesa, 4 hombres y 3 mujeres, y el camarero vino a servir el vino, a los 4 hombres les preguntó y les sirvió y se marchó. Y tuvo que mi hermana en este caso llamarlo y decirle disculpa, que nosotras también queremos. Yo no, hablaba por ella y mi sobrina. Y la respuesta del camarero fue, pensé que no, disculpar. Yo estoy muy cansada que cuando voy con mi pareja, que es hombre, y pido yo una cerveza y él pide una tónica, siempre le ponen la cerveza a él y la tónica a mí. A mí me gustaría hablar, yo tengo 2 perras y me gustaría hablar de las gilipolleces que dice la gente, los hombres, algunos hombres que me cruzo cuando voy con las 2 perras y me preguntan, ¿son macho y hembra? No, son 2 hembras. Ah, 2 hembras y contigo. Entonces, claro, es muy divertido mirarles y decir, ¿qué quieres decir? O que te comenten cosas sobre sus animales vinculadas normalmente, hombre con perro, macho, vinculadas a su hombría, como, sí, mi perro, proyectándose sobre ellos y dirigiéndose hacia ti. Incluso tíos que intentan hacerse los simpáticos y lo hacen muy mal, hablando de que, ay, qué bonitas, se van a enamorar de ellas, se va a enamorar de ellas, mi... claro, como tú. Entonces, realmente, hago muchos experimentos con esto, los días que estoy de buen humor, y los días que estoy de mal humor, no miro a la gente a la cara. Hola, Maja. Bueno, pues yo tengo un perro un poco grandote y pasear con él a veces es una barbaridad. Gente que se te pone enfrente y te empieza a hablar de ¡ay, mira qué mono! gente que te da consejos sin pedirlos. O sea, una vez íbamos paseando tranquilamente, sin tirones ni nada, y va un tío y me dice que necesito comprarle un collar de castigo a mi perro. Que era como, ¿qué? ¿Qué barbaridad me estás diciendo? No te conozco. Y barbaridades también de tíos gritándome de todo tipo, de que a ver cuándo les saco yo a pasear, que si les pongo una correa, que si las uso con ellos, en fin, barbaridades continuamente. Y lo que más me enfada de este tema es que luego me lo pasé a algún amigo, mi hermano o quien sea, y nadie les dice nada. Todos los consejos y todas las barbaridades a nosotras. Y bueno, cuando he dicho gente, son sobre todo chicos. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas. Canción sin miedo se convirtió en uno de los himnos feministas más masivos desde que la canción se estrenó en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México en un concierto el 7 de marzo de 2020. Se ha erigido como símbolo de lucha y de unión entre mujeres de toda América Latina y del mundo. La autora es Vivir Quintana. La idea de la canción fue en una conversación con la artista chilena Mon Laferte. Después de compartir escenario en un concierto de fin de gira de Laferte, las cantantes quedaron en que harían algo más adelante y la chilena se comunicó con la mexicana para preguntarle si quería hacer una canción sobre los feminicidios para un evento en el Zócalo. La artista, en su día, dijo que es una canción que ya no es suya, que es una canción de todas y que le ha hermanado con muchas mujeres, sobre todo compañeras valiosísimas, tanto fuera como dentro del activismo. Sin embargo, ella comentó en una entrevista para Efe que desea que en un futuro deje de cantarse. Yo siempre digo que ojalá ya no se cante. Si no la cantamos, querrá decir que hemos terminado con esta violencia, con los femicidios. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza.